publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Las huellas con un propósito, espera, astucia que se las juegan, aliento a lata, dotados de ojos rojos, ganja, jerga, dispuesto a coronar la hazaña, donde sea bombardearla, para abastecer al que lo capta, que los astros brillan más en las noches, siempre su calor y enfoque, en cualquier lugar del mundo, desde entonces han pasado mil, y estos quedan adheridos, están estos kits, nudos en lugares explícitos, sin paros, versos líricos, y decoración de enjambre, distintos, siguiendo los capítulos, mente al frente. Ahogados, pensamientos dilatados, nosotros relajados, volados, estados elevados, conectados, el cosmos, las estrellas, mi vocetero, constelaciones fluyen con mi esfero, más galaxias de colores, en los guetos, fugaces vandaleos, humeo, aéreos como trofeos, las calles leo, más cerebreo, cero mareos, sin palabreos, las acciones son primero, si no vaya al barrio de visajeo, compruébelo en estéreo, desde la mitad del hemisferio, esto es serio, es mi remedio, la luz de la luna como reflejo, desde chamaco hasta cuando sea viejo, yeah. Represent. De un lugar que se extiende, a mérito por la vegetación para la creación de la verde, corregidos preparados, estamos listos, gente HC como siempre por donde sean los filtros, coronaremos para huellas más, y de esquina a esquina mostrar las cintas, absorbidas por las vías se mira, y otros conocen su sabiduría de brisa, escritores de acción, modo color, con esplendor propio, contagio ese don, descifrándolo en los paladares hoy, degustándome en el valle, evidente entre varios que imparten, por mejorar el enjambre, 3B, de atrás hacia adelante. Me representan compadres, garabateantes profesionales, altares con energía de un sultán de los Andes. De My Club, de la Verde Valle Style, la raíz de MSI, seguimos en el fly, rise a tu huella por todo el universo, inmensos y retrocesos, besos de esos lienzos tesos, expreso verso, son solo comienzos, verídicas líricas, tácticas, psíquicas, práctica mágica, sin sabor, Ecuador, lo mejor, un falla Babilón, mi arma el micrófono, lo castillo con un blog, única sensación, donde son curación. Letras XXL, a buena cosecha es lo que huele, huele, manjares envueltos en papeles, apague la tele, prendele con el distinguido personal, vacilando natural, el poder nadie no lo va a quitar, sí, nadie no lo va a quitar. Espectáculos de bases con ritmos, de notas musicales con placiente sentido, distinguir lo permitido, afino sonido, expuesto a aspiro, encantable, dulcecito, fabricante en vivo, imprimo distribución de colores y traquete en versiones, llevamos jauría, con fuerza distinguida, para concepto de rimas, forjar y sentirlas, las metas explícitas, frases que pesan más de lo que valen, el precio dirigido al que hace se expande con arte, del cual no sabrán cómo es que se hace, te llamaría conciencia, por darte cuenta de cómo te sientas, comprometido a murmullo, presente sin olvidar los segundos, se abastece modo caretuco, abasteciendo los trucos, pulsaciones de guachos, permanecen los barrios, los cuales identificamos de rastros pasados, para llegar a contarlos, 230 el de siempre aplacando. Vacilando natural, envueltos en paredes, micros que se prenden y notas que se huelen. Vacilando natural, envueltos en paredes, micros que se prenden y notas que se huelen. Yeah, yeah, yeah. Sí, que se huele, sí, sí, J Mota en el beat, sí, sí, sí, gente traído canábico activo, o sea que se las juegan. Ajá. Hey, hey, hey. Let's go, let's be, good boy, yeah, yeah, yeah, let's be, oh, oh, let's be, oh, let's be, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

todo encaja y bombas, relación, hazañas consumidas por la nota. Exprime lo que te motive a ascender, como una estatua misión de juez 3D. 239 esta vez, lo van a ver, que estaremos ahí de seguro. Lo seguiremos haciendo así para los muros, interpretando algo de ayer. Todo empieza como alguna vez, lo llevamos marcado más que en la piel. Un sentido de vida, circunstancias que inspiran para batallar en los días. Cultiva tu iniciativa y explica el proceso de tu saliva para escupirla. Mientras tiene magia, la luz del sol hace que crezca para ver su belleza y un don. Porque pocos identifican su disciplina hip hop. Corrían, consumo de trazos en lugares, barrios. Nos gusta sentir el aroma para testigos que se impresionan. Nuestro realizado sustento de aprender entendiendo, rectificando lo bueno. Lo malo desechémoslo sabiendo, demostrando, haciendo, cristalizado en el tiempo. De mi arte plasmante, circunstancias de lo que se vive se hace. Vacile el componente de cada clave y un esmero acurrucado para el que sabe. Una lata que sobrepase las extensiones por plasmarse. Para elegantes visualizantes, con amor a lo que se hace. No hay quien lo difame, mis llaves. Good Boys, LG Prada, bandas Valle Verde, ves presente, como siempre. Todo encaja y bombas. Empieza el destrabe, prende la nave en la calle, nadie vive de nadie. Ven en vale, jale, dale que te estalle como una bomba. Ponte pilas con la tomba, que te miran con la esfera, espera. Nueva era en el estéreo, fumando aéreos, no somos reos de nadie. Libres por el Valle Verde, nos deslizamos, somos los putos amos. Improvisamos y dejamos nuestro tal donde vayamos. Vamos, que esto no se queda, hip hop de calle y de vereda. La vela que se encienda de arriba para abajo, encajo a los chapas un gargajo. Por derecha y por izquierda, no te pierdas, algunos hablando mierda. Rapea, brequea, DJtea, grafitea, donde sea pa' que vea y lo escuchas. Raperos con o sin capuchas, mucha rima, cerebreo para el próximo bombardeo. Que tenemos las jugadas bien preparadas, somos los que te llenamos la cuadra. Rima bufalla, nadie nos calla, con el conocimiento de las calles. La 3B, nadie vive de nadie. Seguros personajes, nosotros estamos con los que hacen realidad, acoplando. esa es. Dale, dale, la present. Escue 3B, en la misión de tener lo que hacer. Pilas con los sapos, le toleras placar. Podrán ver nuestros actos pa'l olvido, pero nunca del corazón que ha latido. Rastros que ha vivido, coronando con los pitos. Que el THC legalizarán de segurito para llegar a la meta, donde tengan las que se deba. 3B representa por escenas de checas. Autografiamos experiencias amortiguadas, llevaderas. Grafiteando, infringiendo las huellas con un propósito. Espera, astucia que se las juegan. Aliento a lata, dopado de ojos rojos, ganja, jerga, dispuesto a coronar la hazaña, donde sea bombardearla, para abastecer al que lo capta, que los astros brillan más en las noches, siente su calor y enfoque, en cualquier lugar del mundo, desde entonces han pasado mil, y estos quedan adheridos, están estos hits, ruidos en lugares explícitos, sin paros, versos líricos, y decoración de enjambre, distintos, siguiendo los capítulos, mente al frame, imparable, este level que extiende lo que sucede, después 3B, y las que como debe de ser. Nunca se detienen entre verdes debates. Los reales hip hop van al club. Entre cuestiones, quiénes son, dónde van. Circunstancias que ven el tiempo pasar. Dónde están, los ves a palpitar. Miradas que se cruzan sin saber cómo actuar. Esto se trata de rapear, representar y explotar en cualquier lugar. Solo flotar sobre el instrumental. Volar la música que me hace olvidar lo negativo. THC positivo, legalizar con el dulce sabor ilegal. Llegaron los de buen material, banda tan mental. El camino decorar, a la ley se va a fumar. La misma frecuencia, sintonizar, esto nunca va a parar. Los cuatro elementos demostrar, esto es hip hop, vida high. Arte es el fly, siempre listos para el freestyle. Buscando donde hay otro sitio para pintar. Escalar, coronar al otro día, vistajear. Con placer y orgullo respirar. Otro lar por andar, caminar, escuchar y aprender que en la vida hay que luchar, nunca dejarse llevar, ser uno mismo en cualquier lugar, ser real desde la parte central de la tierra. Valle Verde, cultivando tu mente y tuneando la cera, esta es nuestra era, certera, verdadera, la mente acelera, no se queda, eleva, planea, tunea, que seguimos con el playback. Un poquito más de lo que tú podrías ver, algo honesto reconocer, palabras, textos, versos, metidos en tus sesos, haciendo gestos deshonestos, para todo el resto les brindo mis restos, el cesto, mi amuleto más preciado, mis viejos zapatos en los postes allí están colgados, amarrados, por estos sonidos a mis ritmos los tengo enviciados, mis barrios coloreados, tuneados, 3B. Estamos preparados para cualquier misión. Micrófono siempre en on, muy serio en esta cuestión. Hip Hop Revolución, compadre. Analiza y vea cómo es que es la calle. Mis llaves, hartos visajes, con harto porcentaje de vandalaje. Por aquellas que no se los conoce, pagan peaje. Analizando las movidas con mi pez, un jueves, así es, en las calles del fucking Valle Verde. Tu bala en la máquina, son el refugio, el refugio, el refugio. Aislado de cosas que desgastan mis andares, mis rimas se ejercitan corriendo bajo los mares. Camino entre el polvo, algunos sueños rotos. Mi mirada no enfoca caminos tontos. Esos instantes inolvidables, brillando joyas con valor inalcanzable. Momentos cortos pero compactos, es el nirvana con el que alcanzo el tacto. Mi cabeza viaja en ritmos 4-4, la calle es la que brinda el ambiente exacto. Entre atmósferas de odio, peleas por el podio, busco la inspiración y la descargo con mis socios. Aunque el camino se nuble, seguimos a nuestro riesgo, fiel al concepto. Mis baffles escupen puras bombas, causando el exterminio de todo lo que estorba. Escucha la frecuencia de la Siri. Cada quien con sus demonios hasta llegar harakiri. Son muchas realidades por si no lo sabían. Todos los días es el dinero por los días, está claro. Yo sigo siendo el de siempre y con mis vicios. En esta guerra contra el tiempo que me lleva al precipicio. Son las circunstancias de este sitio que han cambiado. La desconfianza ha caminado, al igual que la de todos. Yo sigo mi camino y usando mis palabras como huella. Vigila tu paso como puedas, eso es lo que nos queda. Muchos becerros allá afuera queriendo ponerte a prueba. y uno como paso permanente, sin vender mi alma para tener más apel, es evidente. La mente es una trampa como todo, confío en mi pulso como el oro, mi modo. Siempre es difícil comenzar por obstáculos, quité piedras de mi camino, cosas pasan rápido. En esta vida el enemigo es el tiempo, se consume tan rápido como barras en el tempo. Instantes son cortos momentos, se van como el viento. Juego de ajedrez, derrotas, aciertos, probabilidades, posibilidades. Todo gira en torno a eso, afinas cualidades, experiencias, segundos que no se olvidan. Joyas como registro, misiones fallidas. Influenciado por lecciones de la vida, percibo realidad, para mí no existen salidas. Exploro territorios nuevos, es un vicio. Cateo diversos buquets como beneficio. Hey, yo, ring, no existe ficción. Sangre como tinte, este es el sacrificio. Hey, yo, nigga, siempre sueno breve. Ya hemos visto tanto que nada nos conmueve. Dreno pensamiento en una sabia escritura. Es para que muevas el coco y no la cintura. Son tan miniatura o esos buenos instantes. Malos momentos se hacen más constantes. Coñazos, tropezones por andar en malos pasos. Grandes cicatrices por no haber hecho caso. Gitanos sin demás, for real, for life. Vestimenta ancha, 3XL, King Size. Yo, pasa el spray, burlemos a la policía. Pinta la zona hasta que la lata quede vacía. Soy el mismo cuando canto o estoy en público. Voceros de la rebeldía, un combo único. Pese desobediente, el péndulo Valle Gris. Conformamos el refugio, muestra tu bling bling. Yeah, pensando en grande avanzo, en este suelo raso. No pienso en el fracaso, ni me ahogo en un vaso. Paso por paso, diferencio al leal del falso. Rostros y rastros, acciones hacen el cambio, yo. La muerte llega, aunque nadie le abra la puerta. Se ajustan cuentas, no me atrapan las cuerdas. Instantes que dejaron huellas imborrables. Mi semblante refleja la lucha constante. A diario en guerra, defendiendo mis ideas sin debatir en la asamblea. Sé que estamos en la mierda, hundidos cada vez más como el Titanic. El falso símbolo de paz solo se lo cree el fanatic. Solo una pequeña partícula en el universo, eso es lo que somos, ínfulas de ancestros. Dioses destinados a vivir en calma. Si la ronda se acaba, juego mi mejor carta. Juego mi mejor carta. Juego mi mejor carta. Valle Verde, Seo Hitikbal, Instantes, por dos momentos de la vida ya. El refugio. Camino, aprendiendo continuo, sino de tropiezos con estos, aunque se callan de a huevos, sin mentiras, pudriendo recuerdos, de su ira que se quedó por ello y se siente que suene, suene, aunque ya no dé latido, porque le meto flow a cada suspiro, analizando que hoy, mañana ni te digo, si mi cuerpo se ha acostumbrado a lo vivido, cuando doy mi tiro con amargura y ardiente pasión, sin censura, de locura inspiro una canción, guardándola en lo más profundo del corazón. Para que esta se quede, no por la ocasión, sino que ya impregnó calmando al dolor latente, que ahora va con su esplendor reluciente, demostrando mi íntimo hardcore nuevamente, de mi espíritu que fluye con adrenalina, sin importarme si les llega a otras vidas, pues al fin y al cabo todas son distintas, y no hay semejanza, mejor avanza, dejando atrás los que la retrasan, con teorías que no van en mi vía, ni en tu vida puede ser, si solo uno se sabe conocer, de yo aprender, y no depender de nadie. Si nadie sabe lo de nadie, ordinarios de mentes para que se callen. Si somos distintos al resto, con otros sentimientos que surgieron del viento a momentos. Escribo mi itinerario temperamental, sacando a flote de dotes de excelencia. Sergio rap por naturaleza, mi vida se acopló a esta combinación selecta. Doy realeza para demostrar pureza de 3D. Callejeras que se cuelgan por veredas. Gente HC, de cualquier manera legalize. Acontece una nueva jornada, sensación que no lo cambio por nada. Brinco, salto, una hoja me llama y empieza. Sanación espiritual, mental, barrial, que va más allá del que lo pueda ver. Se va a asustar, son claros, blanco, negro, sin intermedio. Es la raza decir las cosas en la cara latina. herbario, sigo metido hasta el cuello en esto, lo decidí. La cruel tortura que me levanta cada boom, la melodía que se comprime, el exterior que se imprime en buen papel, pa' que lo escuche la sonora, poner un son son del corazón son. Que absorbemos marihuana, THC, la llama que enciende el alma. Que absorbemos marihuana, THC, la llama que enciende el alma. Acción revolución, fumar un blon, inspirar a pivo que llega a mi corazón, mi bro. Crónico sistema que envenena este tema, es la plena. Sin muchos problemas en la calle sin resolver. El poder de hacer y deshacer, en el bajo mundo crecer. Cultura intelectual aprender y saber que si juego con fuego me puedo quemar. Eso es lo que me tengo que arriesgar por inspirar y así con mis circas puedan volar. Esto es real, algo original, desde la pop ciudad capital, el Valle Verde. Vacilando con todo el personal, pichas en el lote, haciendo que mi hijo explote tu cerebro. Trágico entero que le dieron a Miñero, en el corazón le llevamos al partero. Esta es la vida que nos toca a todos los guerreros que luchamos en el gueto, tratando de sobrevivir y no caer en ese abismo. Mundo perdido, cuidar en el olvido, consumido, amigo de nadie, solo conocidos. No sé si te enteras, esto es de veras, líricas de peras y veredas, esto no lo hace cualquiera. Miradas traicioneras, una dulce compañía placentera para toda la noche. Destrabe el derroche, haciendo mi aporte a la cultura. Mi locura, sabes que no tiene cura. Mi esencia queda para descendencia, un mamarracho que anda siempre borracho. Muchacho, venga y fume del gacho, loco de mente, más pupa en el ambiente. Mucho delincuente, sicario, haciéndose millonario. Mi barrio se maneja billete a diario y sabes que no somos millonarios. La puta calle a estos writers los parió. El comentario de Degole murmuró justamente en el lugar que lo aprendimos. 3D, cobarde forma de vida, todos los días con la gente psicoseada perdida. Esto es inmortal, recorriendo por mi sangre como si fuese un mal, como una furia bestial, transmitiendo un sentido emocional, algo fatal, verbal, lirical. No es comercial, es mal personal, es que sabe lo fundamental. El estilo verde que besa expresa, música de esa fiesta, moviendo las piezas con certeza, porque la unión hace la fuerza. Los cuatro elementos en la mesa, conectados con la naturaleza, esa belleza donde brota de la corteza, planta deliciosa natural, sabiduría ancestral, verde decora, elemental. Aunque no diga lo que hace, solo me nace con clase, vivir con el arte, dejar el dinero aparte, solo relajarte, articultura, vacilando en las alturas, como los Andes donde andes, dejando huellas con medallas, en roles de gente HC, embalece, piense, exprese, que el movimiento crece y crece. Banda al Valle Verde Rap, suena. Que absorbemos marihuana, THC, la llama que enciende el alma. Que absorbemos marihuana, THC, la llama que enciende el alma. Doctor Dres, Dres, Dagger, RCL, The Hip Hop, el hueco de Corsi, el 14, vacílatelo. Soplado bomba, pague lo visto, escupiendo bandas, esencia real de varias jugadas, arte verbal, colores decorar mi rap, abasteciendo el movimiento que atrapa, agallas la energía de los que plasma sus placas, pendiente causante, saciarse de estrabe, decorantes parlantes, aliento enrolable, adictos de estéreo, no comemos del resto, sin censura de altura, componiendo escritura, significado y sus frases, que sabrán impregnarse, donde estemos aquellos, grafiteando el cemento, pensamientos al ruedo, mágico por hacerlo real, tierra mística, energía hip hop con el poder natural. Es la esencia de la calle, caminamos con cultura, son los cuatro elementos, nos unimos y expresamos el grafite, nuestra vida, defenderlo y respetarlo hasta el día en que me muera. De la costa para la tierra, bombardeando el sistema, los vergeles para Mandy y para todo el mundo entero. Ilegal es nuestra ciencia, escupiendo full colores, no nos paran, no nos paran, ni por más que ustedes quieran, ni por más que ustedes quieran. Yeah. Escupiendo banda el 3, Ecuador, Matapaca. Escupiendo el banda, la gente que nunca para, haciendo explosión letal. Escupiendo el banda, la gente que nunca para, bomba y abón ilegal. Escupiendo el banda, la gente que nunca para, haciendo explosión letal. Escupiendo el banda, la gente que nunca para, bomba y abón ilegal. Explotan tus neuronas sintiendo el boom bap de estos sentir que están observando. Rayamos, rayamos, ponemos nuestro ra, ignorando la patrulla, bombardeamos la ciudad. BBR representa la nación, bajamos y subimos, asistentes de trape, de los pies, directo al mate, trazos y más trazos, seguimos poniendo tantos de spot que estoy observando. Graffiti, forma de vida, 3B, bomba, tax, placa, wild style, control mental, control verbal, agarrado de la mente, inconsciente, imprudente, extravagante, la interesante, estilo elegante, adrenalina, de esquina a esquina, cambiando de rutina, no te imaginas, lágrimas, no hay lágrimas que podrían salpicar, cae el rebotazo de tu boca, es aquella gota que provoca, sensación amarga en tu boca, refacción, excitación, no me importa, en tu puerta tendrá su bomba, algo normal, como lo habitual, es lo ilegal al cubrir, bandal, valle verde, represent, 3B, represent. Represent, represent, es la costa ecuatoriana. Mucho hip hop dando trazo, pero los panas de nuestra banda. Le mata el banda, el manda, la gente que nunca para. Si no sabes de la raíz, que cuando el piso te resbala. One, two, seguimos en las misiones. Vaca, listo, también rotuladores. Los cromados en las calles, firmas en las principales. Bus municipales, gobernadores. BDS comandando la city. Estilo salvaje bombardeando graffiti. BDS comandando la city. Escupiendo banda al 3, madafaka. Escupiendo el banda, la gente que nunca para, haciendo explosión letal. Escupiendo el banda, la gente que nunca para, bomba y abón ilegal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Summat Missa, con obras de Franz Liszt, Félix Mendelssohn y el estreno de la obra sinfónica coral en quichua, Summat Missa, de Giovanni Mera. No te lo puedes perder. Viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Pasarela, propuestas, modelaje, debates y cosmovisión andina. Todo en News Ecuador 2019. Este 13 de septiembre, la belleza de los pueblos y nacionalidades de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos estarán presentes en News Ecuador 2019. Venga al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca la lengua, la cultura y la belleza de las 15 candidatas que van rumbo a la banda Chumbi. Se elegirá a Ñustandina, Alpayacu y Nina Guaira. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ñuste Ecuador 2019. Un certamen diferente. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tres viernes. 241. Magia natural. Ah, Gracias. WhatsApp dibujando legalize. Bandas valle verde rap, rimas donde va, bombas y más tag, dibujando legalize. Bandas valle verde rap, rimas donde va, bombas y más tag, dibujando legalize. H, rap, H, X, C, J, Mota, Beat, sí. Hardcore hip hop explicit, illicit, entre la crisis en la city, for real, not real shit, si take it easy, más asesino, kisses, mi psicosis, toxic, really crazy, ready al beat, a short, al flow, al jump, y a hit en contra de fucking police, uy, on the street, sin fin, con fin, playback, sin fin, más fuerte que polvo pa' tu nariz, haciendo history aquí, más que Lady D, coloreando este entorno, please, con graffiti en mi país, HX, hemos split, mi raíz, con lettering, los tengo en mi blacklist, music y weed me hacen feliz, authentic skill, soy el king de las queens, de metro speed, a lo clásico, a lo latín, vivo a lo stream, yeah, check, one, two. Esto es hardcore hip hop, Quito, Ecuador, elementos en acción, el centro del mundo en conexión, corazón, pasión y convicción. Esto es hardcore hip hop, Quito, Ecuador, elementos en acción, el centro del mundo en conexión, corazón, pasión y convicción. Caligrafía, no hay stop, a mi esposa en las vías, energía, actitud y mente positiva me motiva, mi wave y relax, mira diferentes perspectivas, unidas alternativas, culturas convergen y estilos de vida, noche y día, suicidas y latas vacías, pacto en fila, obras coloridas, las firmas más conocidas, lastimando policía, tipografía, a lo wild style, fenomenal, people real, strategy más, en la ciudad, attack the dark, underground, free life, street art, radical, hero papers, envidia, football, el track number one, phone fly, y el modo de operar, elegante, master pro en los parlantes desde antes, diamantes desde los Andes, pensamientos grandes, utopías distantes, sentimientos me hacen valorarte, eres mi arte, de pavimento, parte de mi dialecto, fundamento y texto, con mis nexos los dejo perplejos, saludo a mis causas presos, a la calle es un reflejo, sus verdades las confieso, no tropiezo, estoy ileso, no me quejo ni acomplejo, lo vivo de cerca, no lo veo de lejos, son mi voz hardcore, British Gold, como Wall of Jericho, Ocendoken Power Flow, explícito, melómano, ilícito, compositor de escritos, empírico, latido, latino de Quito, auténtico en el micro, en el distrito, al escrito, arte, soy adicto, go, y the motherfucking host, the world down, the world down. Esto es hardcore hip hop, Quito, Ecuador, elementos en acción, el centro del mundo en conexión, corazón, pasión y convicción. Esto es hardcore hip hop, Quito, Ecuador, elementos en acción, el centro del mundo en conexión, corazón, pasión y convicción. Tres viernes 241, magia natural, dales con arte por la cabeza, para satisfacer la necesidad que a otros no les interesa, magia natural de sentirlo al sembrar, desciframos tarde que nunca que por hacerlo todavía hay más, contágiate del resplandor que emerge tu voz, sentir el calor que viene del interior, tan solo el motivo que explique, la alternativa para deshacer esos piques, que sin importar lo que dicen, sus palabras se extinguen, la de nosotros imprime, entusiasmo de adquirir la verdad en tus raíces, la que no es fortaleciendo lo que expliques, para cosechar lo que dices germina, yo, tu explicación de por vida, predomina una sigla, solo viene de arriba, un significado que lo consigas, para contar las mismas, respuestas a las preguntas que hacías, contar las mismas, respuestas a las preguntas que hacías, magia natural de sentirlo al sembrar. Descifra más tarde que nunca, que por hacerlo todavía hay más. Aprendiendo cada truco, descifrando es lo que busco. Con los nidos que busco, las plantas son la medicina, las piedras son la vitamina, las montañas y sus cimas, cascadas de rimas. Tenemos las minas, cultiva tu comida, siembra una semilla, crea vida, admira, inspira. La madre natural está regida, germina, siente la energía, que la magia está encendida, música al día. Encontrándome con poesía, el que sea real, se mantiene natural, irisándome la piel, rap, melodía, acompañado de un bate de María. Elixir es de la vida, donde crecen los magics y la buena cannabis. Se moja tu nariz, el maíz, el monumento, rápidos como el colibrí, el indie, la luna, cuarzos y sus poderes chamanes, ancestrales, vitales, medicinales, conversaciones con dioses, que escuchan nuestras voces, estrellas fugaces, sientes que renaces, trituras precolombinas, que me dicen camina, las plantas son la medicina, las piedras son la vitamina, las montañas y sus cimas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El grupo de teatro Quito Tierra presenta El Saxofonista, una comedia negra, divertida para unos, incómoda para otros. La diversión, eso sí, está garantizada. Leo es un saxofonista que conoce la fórmula matemática para conquistar a cualquier mujer y llevarla a su cama después de un concierto. Una noche todo le sale mal, pero no es su culpa, hay algo diferente. Presentaciones, viernes 6 y sábado 7 de septiembre a las 8:30 de la noche y domingo 8 de septiembre, 6:30 de la tarde. Sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general, $7. Reservaciones para grupos de 10 personas, $5. Más información al 099-5902-467. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò. Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, fatta d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite.